Buenos Aires Provincia Tóxica surge de unos encuentros que venimos teniendo en la CTA Provincia de Buenos Aires, organizaciones, asambleas, diferentes seccionales, espacios y gente preocupada que se sumó y que juntos pensamos en la forma de todas estas problemáticas que nosotros conocemos, estamos preocupados y vemos que se están incrementando, hacerlas visibles al resto de las personas que viven en la provincia de Buenos Aires y que si bien en mayor o menor medida nos damos cuenta que están informados de alguna de las problemáticas que lo afectan, por lo menos en lo directo, en lo cotidiano, desconocen una serie del abanico de otras problemáticas que también están afectándonos a todos y a todas y que, bueno, están un poco más invisibilizados. Así que la idea fue vincular toda esta red de conflictividad ambiental y decimos que mañana es una gran invitación a desintoxicarnos con mucha información, bueno, con charla, feria, va a haber como muchas cosas, esperemos que acompañe el clima, pero va a haber muchas cosas para compartir, para interiorizarnos, para informarnos y para ver cómo seguimos, ¿no? Cómo accionar en conjunto. Sin duda. Jimena, ¿esto tiene alguna particularidad, la fecha elegida, el día 30? Sí, está en el marco, nosotros venimos participando del Tribunal de los Pueblos por la Soberanía Alimentaria. Esto es un espacio que se formó a nivel nacional, para preparar el caso Argentina, toda la problemática ambiental, no ambiental, perdón, no solamente ambiental, porque también claro, tiene que ver con las problemáticas que afectan a las poblaciones fumigadas, pero específicamente en lo que refiere al tribunal que se va a llevar a cabo a Monsanto, en La Haya, el 14 de octubre. Así que en ese marco nos empezamos a juntar, y se va a hacer en toda la Argentina, y estamos viendo que se están sumando otros lugares en el mundo, jornadas de visibilización del tribunal a Monsanto por ecocidio el 14 de octubre en La Haya, y estas jornadas se van a hacer el 30 en todo el país y esperamos que se extienda a todo el mundo. Mañana vamos a ya recibir novedades de que otros lugares también se están sumando, esto es una movida internacional, el Tribunal a Monsanto va a ser histórico, nunca antes se sometió a una transnacional, nosotros nos gusta decirle multicriminal, claro, como Monsanto, a un tribunal de estas características, donde premios Nobel, donde hay una serie de personalidades destacadísimas, lo van a someter bajo los cargos de ecocidio. Claro. Y ahí vamos a tener representantes nuestros de la Argentina que lamentablemente tienen que estar contando los padecimientos que sufre nuestro pueblo producto de la aplicación de este modelo de agronegocio, del cual es parte Monsanto, ahora recientemente comprado por Bayer, claro, pero que también es Syngenta, también es Dow Chemical, digamos, es un abanico que lamentablemente se está concentrando. Pero que son parte de un modelo que se desarrolla, no de una práctica de una empresa. Jimena, vos formás parte de la CTA, pero tengo entendido que son muchas organizaciones, incluso sindicatos también y asambleas, las que conforman esta iniciativa de Buenos Aires Provincia Tóxica. Sí, por suerte logramos, y es un espacio que está en crecimiento. La idea de esto fue juntarnos, yo además soy parte de Millones contra Monsanto, un espacio colectivo que tiene muchos años laburando la problemática de agronegocios, pero tratando de abrir el abanico. Y una de las primeras decisiones que tomamos fue hacer un mapeo colectivo. No sé si conocen, el mapeo colectivo es una experiencia realmente muy enriquecedora, donde se trabaja a partir de talleres e iniciativas de recopilación de datos, de cosas muy básicas, donde en el territorio se juntan todas las problemáticas socioambientales que podemos detectar y se plasman en un mapa común. Esa es la intención que tenemos, lograr tener un mapa de los problemas socioambientales de la provincia de Buenos Aires. Mañana vamos a tener un mapa para empezar a trabajar con la iconografía de los compañeros de iconoclasistas. Ah, sí. Así que la idea es que mañana en Plaza San Martín podamos empezar algunos trabajos sobre ese mapa y que van a continuar en un trabajo que va a ser durante, calculamos, todo el año que viene, tratando de que en cada uno de nuestros espacios, la CTA tiene desarrollo en todo el territorio nacional, entonces la idea es comenzar por Provincia de Buenos Aires, que cada seccional lo pueda trabajar con las organizaciones, con los vecinos, con todos los que se puedan sumar, porque esto es una problemática que es transversal a todos nosotros, y tratar de llegar al 2017 con un mapa de la conflictividad, por lo menos de la Provincia de Buenos Aires, y con la pretensión de hacerlo en todo el territorio nacional. Jimena, esto va a ser en Plaza San Martín en el día de mañana. ¿Qué recepción hay de la gente cuando realizan este tipo de actividades? ¿Hay información sobre lo que es Monsanto, sobre lo que es un agroquímico, un agrotóxico? Mirá, es raro. Hace 5 años atrás, yo te decía que yo soy parte del colectivo Millones contra Monsanto, cuando empezamos, fuimos a el primer scratch que hicimos en la puerta de Monsanto, ni Monsanto se lo esperaba. No había nadie. De repente, en una convocatoria que fue espontánea, así por medio de las redes sociales, terminamos un día sin ninguna previa, sin juntando más de 500 personas. Estuvimos todo el día y terminamos cortando Avenida Libertador. Fue algo increíble. Hoy, Monsanto, vos decís Monsanto, y creo que hay pocas personas que por lo menos no referencien a Monsanto con... un modelo que contamina el alimento, que es algo malo. Por ahí no tienen una idea acabada de qué se tratan los transgénicos o qué es el glifosato, pero está instalado en la población. Yo creo que en los últimos 5 años, después del trabajo de muchísimos, ¿no? De los comunicadores, de las comunicadoras, de los colectivos, de la gente, de muchísimas personas que nos sumamos a esta lucha, logramos que se asocie algunas palabras con cuestiones que nos estaban afectando. Claro. Bueno, yo creo que eso es algo valiosísimo. Yo creo que es un trabajo que nosotros estamos comprometidos en lograr revertir una lógica extractiva que viene realmente llevándose todo puesto. El otro día escuchaba a una pensadora que estaba hablando sobre el TPP, que yo creo que es un problema enorme, que vamos a tener los países, la región, ¿no?, latinoamericana, de frente a toda la geopolítica en la que estamos metidos, que decía que en el marco en el que estábamos, el problema es que la nueva lógica de la industria, el nuevo panorama mundial, ya no necesita obreros. El problema es que hay millones de habitantes en el mundo que estaríamos sobrando. Es alarmante. Tenemos que preocuparnos, tenemos que organizarnos, tenemos que pensar nuevas formas de articular lógicas de defensa, de ver cómo encaramos esto, de pensar si estas ideas de desarrollo que promueven este tipo de gobiernos, las transnacionales, el FMI, digo, el Tratado Transpacífico, son las que nosotros queremos, porque claramente esos planes no están siendo contados a la población, vienen a imponer lógicas que van contra nosotros, contra el pueblo, y vamos a tener que hacernos de mucha información para defendernos de esto que se viene, porque no es fácil. Si vemos cómo está Paraguay hoy, si vemos cómo está el resto de los países de la región que tienen desarrollos campesinos más fuertes y que vemos cómo están teniendo asesinatos de campesinos por decenas cada mes. Nosotros en el interior de la Argentina nos llega poca información, pero mañana vamos a tratar de poner las imágenes de la cantidad de campesinos y campesinas que fueron asesinados en esta última década por el modelo productivo que está destruyendo los bosques, está depredando, claro, está generando desastres enormes, los desalojos, quienes no aceptan. Manaos, sin ir más lejos, es una de las empresas que acá tiene buena prensa, si querés, y sin embargo está haciendo desastres en Santiago a la gente que se resiste a los desalojos forzosos porque ellos quieren copar tierras que están ancestralmente siendo hábitat de, de compañeros y compañeras, de originarios, de campesinos y campesinas, a quienes se resisten le envenenan los pozos de agua, le matan el ganado, los amenazan.